Dana, eres unión de fuerzas entre lo celestial y lo terrenal. Eres cornuto de los celtas y del mundo. Claro tejo el largo periplo cántabro. Señora de la noche, testimonio de las estelas, candina venerada con áliba. Ya Suetonio te endiosó en el monte Cildá, símbolo de tu magnificencia. Veneración que pervive en el libro de mis mares. Tú eres solsticio de la media luna, pentáqueles circundando el sol. Divina regidora de nuestro propio destino, las anjanas, las sirenas, las hadas, el culebre, el rastro, el trinte, el ojáncano, el hombre pez de liérganes, los enanos vigaristas, las lechuzas, búhos, mochuelos y otras aves diurnas y nocturnas. Suplicamos tu influencia protectora por el vínculo indiscutible que nos une. ¡Oh diosa entre las diosas! ¡Detén el viento del nordeste! ¡Deja romper el rayo herido sobre el cruento! ¡Lanza ruedas ardientes por las colinas y nuberos inundando augurios peligrosos! ¡Castiga y destruye la juventud corpulenta de Crocotta! ¡Oh Dana! Acerca el pensamiento de los hombres al amor y respeto a nuestra tierra. Gracias por la endiosada esperanza del bien, hambruna de un perfil mañanero.